Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa 346, Daniel, y vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y también saludamos a los distintos operadores que están en las distintas radios que emiten nuestro programa con La Voz de Nuestra Gente de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal, Mónica? Y hola a todas las comunidades que siempre nos escuchan en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Y hoy tenemos varios temas, así que va a ser un tema bastante cargadito con información. Así es. Vamos a arrancar directamente con respecto a las informaciones, sin perder más tiempo. Recordar que en Pampa del Indio, el fin de semana pasado, hubo, digamos, una toma de terrenos allí en esa localidad, pero el cual aclaramos, ya se resolvió el conflicto, es más, hubieron, digamos, violencia verbal, tanto de la policía como de las comunidades indígenas. Vamos a escuchar a Milciades Mancilla, quien es uno de los dirigentes de esa zona de Pampa del Indio, quien nos explica en ese momento cuando se tomó el terreno. Entramos en el campo el día sábado la mañana junto con los chicos, porque ellos lo que preocupa a sus lugares, ya tiene su hijo, está al lado con el padre, ya no puede más vivir ahí encimado con los jóvenes. Pero esos chicos que formaron el mismo barrio de Cacique Taiguché, vivieron esos chicos. Así que ellos lo que iniciaron en este movimiento, nosotros le acompañamos como dirigente, siempre cualquier cosa acompañamos nosotros. Como la obligación que nosotros tenemos, dirigente, tenemos que estar. Cuando entramos en el campo llegó la policía y nos preguntaron que lo que pasó, y bueno, explicamos bien cómo viene el tema de la comunidad indígena, por qué entraron ahí, dónde viene la gente. Yo le dije, la misma gente acá en el barrio Taiguché, al lado en el terreno, esa gente decidieron para entrar ahí porque ya no tiene más tierra. Nosotros le pedimos ampliación de la municipalidad para que se pueda agrandar las casas. Dice que sí, vamos a hacer, pero ¿cuándo van a hacer? Hay muchas cosas, argumentos de la comunidad, no es que ellos iniciaron así nomás, sino ellos ya venían planteando en este tema antes de la política. Y después del mediodía vino el señor del dueño del campo, venía con todo, ya está decidido para que o hace algo de la comunidad indígena, si enfrenta a uno ya le va a encajar un tiro, ¿no? Así decidió el tipo. Bueno, llegó y justamente llegó también un concejal de Pampa del Indio, un aborígene, y después habló con ese tipo, parece que le va a ir calmando despacito hasta que él comprendió como ustedes o como los blancos son ágiles del pensamiento. Bueno, por ahí el tipo no se fue donde están las comunidades y volvió de vuelta. Después de ahí los concejales le explicó a la gente lo que está pasando. Y estas fueron las palabras de Milciades Mancilla. Bueno, también recordemos que él es el presidente de la Red de Comunicación Indígena. Es un hombre que está realmente empapado, si se puede decir, con esta cuestión que tiene que ver con la tierra de las comunidades indígenas. Bueno, el tema de las tierras, como decíamos anteriormente, allí en Pampa del Indio, y como bien lo menciona Milciades, siempre hubieron problemas con respecto a esto. Recordar también de que en años anteriores hubo también una toma, el cual se había resuelto, se había comprado un par de hectáreas por parte del Instituto del Aborigen, pero que también hubieron familias que se quedaron afuera. Por eso estas familias hicieron la conclusión de que tomaran el predio, ¿no?, o las hectáreas, que son 4 hectáreas, 5 hectáreas, no recuerdo bien, pero la cuestión que se ha resuelto ese tema, dado de que el Instituto de Colonización había, digamos, buscado alternativas de soluciones. Vamos a escuchar la segunda nota que hemos hecho a Milciades Mancilla. Ya era como las 3 de la tarde, recibimos una notificación que va a venir la montada para desalojar a la gente. Pero nosotros no hicimos caso nada, ¿viste? No, estamos ahí adentro. Nosotros le pedimos a la policía que comunique allá arriba, que le diga el colonización, que mande a alguien para arreglar en ese tema, porque ese corresponde de colonización. Vino gente de colonización que se llama Gabriel Mendoza, por ahí nosotros hablamos con él, le explicó cómo viene el tema, le explicó todas las cosas que se trataba. De dentro del campo, la buena y después la mala, le explicó él a nosotros como comunidad indígena. Nosotros, después de ahí salió afuera, se fue la camioneta de colonización, andaba con él, y dijo, bueno, yo dejo, usted decide qué es lo que van a hacer, van a quedar en el campo o van a salir, podemos hacer la negociación. Bueno, inmediatamente nosotros hablamos con la gente, dice, no vamos a salir la tierra primero. Y le explicamos cómo va a venir la consecuencia después más adelante. Y la gente comprendieron, la gente son muy inteligentes para que uno puede explicar bien cómo viene el tema. Porque esas tierras son privadas, lo sabemos que es privada la tierra, pero para iniciar el camino, eso es lo que queremos. Bueno, después la gente dice, porque Gabriel Mendoza trajo una propuesta para negociar de la comunidad indígena, comprar un terreno de 4 hectáreas, el mismo lo que están luchando de lo futuro, ¿no? Fuimos a firmarle el convenio, estaba Franco Capitané también, encima que nosotros estamos esperando ahí la entrada de Pampa del Indio, que viene de Quetelipe, hablamos con él. Le explicamos el tema, hablamos también la negociación, qué pasa si este tipo pide 35.000 pesos, qué pasa si pide 50, ponele, y bueno, él respondió, dice, no, el compromiso nuestro, yo lo que firmo, mi compromiso es la realidad, así dijo este señor, gente de colonización, estaba la gente en cupo, estaba la policía, el mismo comisario. Hugo Aranda firmó también, el intendente Pampa del Indio, el convenio que hicimos. Lo que decía acá Mancilla era que, bueno, como él contaba, digamos, parte de lo que fue ese día, cuando llegó la policía, la montada más que nada, y las comunidades estaban ahí, que, o sea, no se iban a mover, iban a estar ahí a mantener su postura, digamos. Y bueno, después llegó este hombre de colonización, Branco Capitanich, quien, bueno, le dio una solución. Acordaron que iban a comprarle el terreno a este hombre, al dueño de los terrenos, y bueno, aparentemente esa es la solución que se encontró para estos hermanos indígenas de Pampa del Indio. Así es, así que son buenas noticias, si se quiere, para la gente de Pampa del Indio, y que, bueno, esperemos de que también el Instituto de Colonización pueda seguir trabajando mancomunadamente con las comunidades, y también no solamente está el conflicto de las tierras de allí de Pampa del Indio, sino que están otras localidades que están, digamos, con respecto a este flagelo, si se quiere, tales como en el caso de General San Martín, que en varios programas nosotros nos hemos comunicado con ellos y siguen, digamos, con este tema o con este problema de situaciones de las tierras fiscales o de las tierras indígenas. Pero por suerte, allí en Pampa del Indio se había resuelto en ese momento. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, hermanos, y los invito a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Los Residentes, un grupo folclórico aquí de la provincia del Chaco. El tema se llama Dulce Mujer y va dedicado a las mujeres, digamos, ya que sí, este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y bueno, va dedicado para todas ellas. Vamos a correr, ¿eh? Vamos las palmitas, una chacarera, Dulce Mujer, fuerte las palmas, Anoche duerme en la casa donde quedaron tus sueños, donde el amor es un niño que está latiendo en tu cuerpo. Sentí que vuelves a mí, llamándome, llamándome. Quieren tocarte pero encuentro soledades, migaja de tus amores cayendo en los ventanales. A ver qué piensas en mí, nombrándome, nombrándome. Yo sé que apago mis horas viviendo tus alegrías, y sé también que me llegan tus viejas melancolías. Dolor que tenga el amor cuando se va, cuando se va. Herida de tus ausencias me estoy quedando sin alma, y está creciendo un olvido que amarra mis esperanzas. Mañana te encontraré, dulce mujer, dulce mujer. Largas son las esperas alrededor de los años, que cerca suenan tus pasos cuando a mis sueños te llamo. Espina de mi pasión, te adoraré, te adoraré. Las ramas miran mis sombras acostumbradas al silencio. La casa murmura al viento tu inolvidable recuerdo. Yo sé que está junto a mí tu corazón, tu corazón. Vamos que es la última. Un día veremos juntos los frutos de nuestra siembra. El sol estará de nuevo cantando sobre la tierra. Y nunca más vivirá lejos de mí, lejos de mí. Herida de tus ausencias me estoy quedando sin alma, y está creciendo un olvido que amarra mis esperanzas. Mañana te encontraré, dulce mujer, dulce mujer. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, así estábamos escuchando a Los Residentes con el tema Dulce Mujer, que había que habíamos dedicado a todas las mujeres indígenas y también campesinas, en fin, a todas las mujeres, dado de que se está aproximando el Día Internacional de la Mujer, como había dicho nuestro compañero Daniel Aguirre. Vamos con la situación de Formosa. Sí, ya en el programa pasado habíamos hablado con nuestro corresponsal Félix Díaz, quien nos contó una grave situación de agua contaminada. Ya pasó una semana de eso y bueno, las comunidades indígenas no tuvieron respuesta sobre lo que pasó con esto. El agua que se iba a analizar, digamos, allí en Formosa, terminaron diciéndole a las comunidades que bueno, que no había lugar ahí en Formosa para hacer ese tipo de análisis. Y bueno, Félix igual acá nos cuenta cómo está la situación de lo que fue ese aljibe en el cual tiraron veneno. Y es un aljibe donde todas las comunidades sacan agua de ahí, para, ya sea para bañarse, para tomar o para lavar sus cosas. Así es, vamos a escuchar la entrevista donde hay que prestarle mucha atención. Como bien decía Daniel, han pasado una semana y aún no hay, digamos, solución alguna o no se encontró tampoco el responsable de esta situación que padecen las comunidades. Hasta ahora no hay ni siquiera una señal de respuesta sobre el caso, porque me parece que se está articulando las instituciones como para poder encubrir este tema de la contaminación del agua, porque yo creo que no, como dijo la directora de la escuela, dijo que no, que es producto de la misma intención de la comunidad como para poder ensuciar el buen nombre del gobierno de la provincia. Eso textualmente lo que me dijeron cuando estuve así consultando con la directora. Después está el tema del servicio de inteligencia, también dieron su informe. Todos dicen de que eso es responsabilidad de la comunidad de poder haber echado veneno y después culpar al intendente o a las personas que ayudan a cargar agua en los aljibes. No hay un sector que diga más o menos cómo se puede aclarar el caso. Y eso es el silencio total de la gente de los municipios y también la parte del gobierno. No hay ni siquiera una información clara al respecto al tema del agua. Félix, y en cuanto a los hermanos que tomaron esta agua, sabemos que hay algunos abuelos y algunos niños. ¿Cómo están ellos hoy en día? Se está recuperando así lentamente cada uno. Ayer estuve con él y me dijo que se está recuperando porque están haciendo así una situación de automedicarse con algunos remedios de yuyo y algunas cosas más, tomando leche. Los médicos argumentan de que ellos no les fueron avisados. Fue la policía, dicen, acá no hay una denuncia concreta, por lo tanto no podemos intervenir el tema porque necesitamos gente que haga la denuncia. Tema que ellos mismos vinieron y autorizaron de que se le vacíe el tanque. También llamaron al ingeniero del laboratorio Formosa para que lleve la muestra del agua. Entonces, como ellos dicen que no se le avisó, creo que no tiene sentido el argumento que ellos usan para decir que falta denuncia para probar esto. Félix, y otra cosa, ¿los resultados tenían que haber estado ya hace una semana atrás? ¿Tenían que haber estado los resultados? Sí, eso según me dijeron el propio ingeniero Duarte, dice que eso en Formosa no hay laboratorio especial en eso, por eso se trasladó a Resistencia, Chaco, para poder analizar seriamente el caso. Entonces, yo creo que se está demorando demasiado porque el ingeniero que iba a ser el responsable, él está trabajando en el interior de la provincia de Formosa, entonces es como dejó de lado la importancia de lo que pasó en la primavera. Agradecido siempre de poder estar así al aire y compartiendo con las otras comunidades que escuchen el programa de la red para poder hacerles saber que siempre estamos acá de pie para poder defender el interés comunitario, de poder valorar la vida de la familia indígena y también pelear por eso. Es dura la lucha, pero es necesario hacerlo porque es la única forma de poder recuperar la dignidad a través de las luchas de varios hermanos que enfrentan esta injusticia tremenda que muchas veces nos debilita por no ver una señal de cambio, que muchas veces esperamos que los funcionarios cumplan su función como corresponde. Y eso creo que la comunidad sabe perfectamente cómo se maneja los estados provinciales y también el Estado Nacional, que tampoco poco y nada hace para favorecer la vida de las comunidades indígenas. Y esto fue lo que Félix nos comentaba sobre lo que fue la cuestión de esta agua contaminada. A él le dijeron que bueno, que posiblemente entre este jueves, digamos, o este viernes, qué pasó, iba a haber respuesta, pero hasta ahora no hay nada. Félix y toda la comunidad están preocupados, ya que También él cuenta que hay como una especie de complot, le diría yo, contra las comunidades indígenas, porque recordemos que ese aljibe queda muy bien, no sé si en el costado o en el mismo terreno de una escuela. Entonces la directora, ella desde un principio dijo que los hermanos indígenas ellos mismos tiraron cosas como para, ellos dicen, para manchar el trabajo que viene haciendo ya sea la municipalidad o el gobierno, digamos. Siempre aluden a decir, bueno, no, ellos solo se tiraron esas cosas, envenenaron para manchar al gobierno, la verdad, claro, que no sé. Claro, para molestarle, hacerle molestia al gobierno, de alguna manera hacer ruido ante el gobierno, pero me parece una falta de respeto y razonamiento por parte de la directora, quien debería, digamos, colaborar con las comunidades de buscar al responsable y no lavarse las manos, porque es una directora de una institución educativa. Entonces no tiene por qué estar expresándose de esa manera, y más precisamente de las comunidades originarias, donde ella trabaja en una institución donde asisten indígenas, alumnos indígenas, y me parece que es una falta de respeto por parte de la directora. Pero en concreto no se ha resuelto en nada, nadie quiere mover nada, porque digamos es evidente que esto proviene de alguien que tiene una fuerte posición política, si se quiere, ¿no? Y hay que recordar que en Formosa, en esas zonas de Colonia La Primavera y también entre otras zonas, nos comentaba algunos lugareños de que ahí se fumiga también con respecto al tema de la soja. Entonces esto es preocupante. También tiene mucho que ver con el tema de los empresarios, que a la hora de plantar la soja se cuida más la soja que la salud de los propios lugareños de ese lugar, no solamente de las comunidades indígenas, sino que también de los campesinos. Y así que está así la situación. Nosotros vamos a seguir de fondo en cuanto a esta cuestión. Nosotros hemos, al menos como red, hemos intentado hablar con alguien de los funcionarios como para que nos explicara a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Pero hasta el momento no, nadie quiere salir a decir nada, solamente lo que había sostenido Feli, que todavía no hay solución alguna. Soy de la comisión de Angosto de Yacoray. No venimos de afuera nosotros, los nativos aquí, que nosotros somos los dueños. Nosotros somos herederos de nuestros abuelos, nuestros suegros, que han vivido tantos años, han luchado, y nosotros también tenemos que defender nuestras tierras. Nosotros somos nacidos aquí, somos herederos de nuestros abuelos, bisabuelos. La tierra, una promesa. Se hace imposible contar los casos de intentos de desalojar a comunidades aborígenes de las tierras fértiles que desde hace siglos ocupan. Mientras la ley demora en ser implementada, los alambrados cierran caminos, se meten en territorios indígenas y los derechos aborígenes siguen pisoteados. Sin embargo, la lucha de las organizaciones indígenas continúa. Todavía hay que hacer realidad el sueño de la dignidad: recuperar las tierras. Mucho más antes teníamos vida, a sacar miel, a cazar, a pescar sin ningún problema, y de recolección de frutas. Antes, ninguno de nosotros se sentíamos enfermos, porque lo que nosotros comíamos era todo natural. Pero hoy, cuando recurrimos al pueblo y compramos cosas, aunque sea apto, pero tiene algo de contaminación, y aparte, no nos da libertad en poder andar, porque si han puesto un alambrado, no podemos cruzar. Ya nos amenazan en meter preso o, digamos, agarrar un arma y matarlo, así. Dice el dueño, no saquen leña, no vayan a casa porque es nuestro. Lo que ustedes no tienen, no tienen nada. Lo único que tienen que hacer es retirarse. Eso es lo que nos dice. Donde yo vivo hay mucha huichí. Hace muchos años vivimos ahí. Es la vida de nosotros. Por el monte, los hombres campean, buscan miel o iguana o mulita. Y después el río, los hombres buscan peces. Y las mujeres, cuando llega la recolección de algarrobas,

FM Impacto de Presencia Roque Sáenz Peña, FM del Sol de Miraflores, Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Seguimos con esta segunda media hora de nuestro programa con la voz de nuestra gente, este programa número 346. En este caso vamos a hablar sobre lo que es el ordenamiento territorial, ya que sabemos que Greenpeace dio una propuesta a lo que es el gobierno provincial aquí del Chaco y también a otras provincias. Así es, esto fue el miércoles. Greenpeace presentó su ordenamiento territorial. Integrantes de la organización ecologista Greenpeace presentaron en la Universidad Popular de Resistencia su propuesta alternativa para el proyecto de ordenamiento territorial de bosques nativos a debatir próximamente a nivel legislativo. La propuesta, consultado por las diferencias que la organización ecologista posee con el proyecto gubernamental, Jardini explicó que desde Greenpeace se solicitan mayor cantidad de hectáreas de áreas protegidas que las que tienen el proyecto original y más hectáreas para manejo sostenible. Además, el proyecto original establece que casi la mitad de las hectáreas estarían susceptibles de ser utilizadas previa medida y ellos creen que esta cantidad debe ser disminuida. Pero vamos a escuchar en declaraciones con, digamos, en una entrevista realizada de nuestro compañero Pope Solari del Instituto Nacional de Culturas Populares, INCUPO. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, quien nos decía lo siguiente. Estamos teniendo algunas reuniones con algunos legisladores en particular que nos están convocando para recibirlos, pero bueno, la realidad es que vamos ahora acercarles a todos la propuesta. No es un proyecto de ley, sino que es una propuesta de trabajo, de zonificación, para que ellos, nuestra intención es que reelaboren el proyecto presentado por el Ejecutivo, que nos parece inadmisible, y en ese sentido creemos que los legisladores tienen muchos elementos y hay muchos más, podría haber, de los que nosotros hicimos. Obviamente los tiempos son escasos y en ese sentido creo que los tiempos políticos van a ser rápidos de acá para adelante para aprobar esta ley, pero nos parece que los legisladores tienen que tomar un tiempo para pensar muy bien lo que van a aprobar y realmente, digamos, tratar de encontrar un equilibrio entre conservación y producción y que realmente permita que el Chaco disfrute de bosque nativo de acá para adelante. La realidad es que en la última reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, cuando se discutía la reglamentación de la ley, las provincias se pusieron de acuerdo, entiendo, y que en junio o julio terminarían todos a mitad de año el ordenamiento y lo sacarían por ley, porque además la provincia va a cobrar fondos en tanto que saque este ordenamiento territorial por ley. Cuanto más bosque proteja, más fondos va a cobrar. Entonces va a haber un dinero muy interesante también para la dirección de bosque para controlar, porque creo que hay una cosa importante que es que el desmonte ilegal sea, las multas sean altas para que no se fomente la ilegalidad. Mucho ha sucedido muchas veces, no en esta provincia, pero en muchas, que es preferible pagar la multa y no sacar el, no sacar las cosas correctamente. Eso nos preocupa, pero también nos preocupa el desmonte legal, digamos, que se habiliten una cantidad infernal de tierras legalmente, es una preocupación. Por eso se peleó por una ley que restrinja esta situación. Bien, así escuchamos a Hernán Giardini de Greenpeace y recordar que para la protección de bosques el Chaco podría recibir de 40 a 50 millones de pesos por, a través de esta reglamentación de la ley de Bonazo, conocida como ley de Bonazo. Y también recordar que Clelia Ávila, que es una de las diputadas, también había presentado una propuesta donde ella, había sostenido de que habría que estudiar de introducir mejoras al proyecto enviado por el Ejecutivo. Vamos a escuchar nuevamente a Giardini, donde nos comenta acerca de la propuesta de esta organización.

a FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Después de haber escuchado parte de esta información aquí de la provincia del Chaco, vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar a Romualdo Diarte con su tema Llanto de Mujer. Aló Noinag, Llanto de Mujer. Sucedió que una mujercita lloraba porque su amado la había abandonado, porque tenía que cumplir una misión para el bien de su pueblo. La niña lloraba desconsoladamente, tanto que sus llantos quedaron grabados en la naturaleza. Hoy en día podemos traerlo a través del imbiqué. Febrero 2004, medianoche. Armados hasta los dientes, 6 paramilitares llegan a la casa de María Lucero Henao, defensora de los derechos humanos en Puerto Esperanza, departamento del Meta, Colombia. ¡La puerta! ¡Abra la puerta, carajo! ¡Terrible comunista! ¡Así te quería ver, maldita! ¡Ahora vas a salir! Ella resistió, peleó, gritó. Su madre y sus hijos intentaron arrebatarla de la muerte. Abrazó al más joven, Yamit Daniel. ¡Muere! Los acribillaron. Pero para nosotras, María Lucero no murió. Existe en nuestra memoria. Ella solo quería vivir en paz y un pedazo de tierra para trabajar. ¡Qué triste quedó mi rancho! En Colombia, cada 2 días muere una mujer a causa del conflicto armado. Por una Colombia sin asesinos. Exigimos nuestros derechos ya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una producción de UNIFEM y radialistas apasionadas. Y así escuchamos a Romualdo Diarte y bueno, ahora tuvimos una comunicación telefónica con la hermana Clara Chilcano, que ella es de la etnia Mocoví. Y bueno, más que nada para que ella nos cuente un poco sobre las luchas, digamos, o más que nada sobre su experiencia como mujer indígena. Como ya había dicho anteriormente, estamos en el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Clara Chilcano nos decía lo siguiente. La situación de las mujeres indígenas es bastante discriminatoria, digamos. Esto pasa también por la incentivación que debemos hacer entre mujeres, la valorización del ser mujer, del ser indígena más que nada, para levantar la autoestima de la mujer, ¿no? Que esto lo sufrimos diariamente las mujeres indígenas en todas las comunidades. Yo creo que esto es el resultado de tantos años de sometimiento, ¿no? De decirte que la mujer es para la casa, que la mujer es para criar los hijos, que la mujer no tiene otra utilidad más que la reproducción humana. Yo creo que todo esto, desde los principios y los valores de nuestras culturas como pueblos originarios, yo creo que nos han hecho casi como perder la memoria. A Dios gracias no lo hicieron del todo, ¿no? Por eso estamos preexistiendo y estamos en la lucha como mujeres indígenas y estamos tratando de hacer la reorganización, no la organización, sino volver a despertar en memoria, volver a revisar nuestros libros, que son los libros de la sabiduría que tiene la palabra nuestros ancianos, volver a valorar, ¿no?, lo que siempre tuvimos, las culturas vivas, y hacerlo visible, hacerlo transmisible, y bienvenidos sean ustedes en el trabajo que están, porque yo creo que el grave problema que nosotros estamos teniendo es la falta de comunicación. Y estas fueron las palabras de la hermana Clara Chilcano. También recordemos que ella fue declarada como la mujer del año en el 2008, ¿no? Sí, el año pasado justamente. Y bueno, en esta nota nos hablaba Clara acerca de la situación actual de las mujeres indígenas, donde, digamos, de a poco vamos ganando terreno en cuanto al tema de la participación. Cuando tiene que ver con el tema político, es un terreno bastante candente y bastante complejo, entonces la mujer muchísimas veces se limita. Pero en estos años, en estos últimos años, las mujeres, digamos, algunas mujeres están al frente en cuanto a dirigir a las comunidades originarias, tales como en el caso en la zona de Huichí, está una hermana que está presidiendo, y la verdad es un paso muy importante para las mujeres indígenas, tales como en el caso en la legislatura tenemos a una, en fin, vamos ganando terreno de a poco, tales como en el caso de comunicación también. Es bastante, digamos, una situación que a nosotras nos enorgullece, porque vamos logrando de que a nosotras nos respeten y también nos den la palabra. Julio 2004. Los locales de la Seguridad Social de Quito y Guayaquil, en Ecuador, están a tope. Decenas de jubiladas y jubilados mantienen un mes de huelga de hambre. La mayoría son ancianas. La situación de las mujeres jubiladas es bastante apremiante, porque tenemos sueldos de hambre. Los gobiernos que vienen solo meten para los bolsillos de ellos. Y mientras tanto, todos los jubilados y las jubiladas vivimos con sueldos de hambre, con sueldos de miseria. En un país dolarizado, sus pensiones son de $40. El gobierno no tiene dinero, dice el presidente Gutiérrez. Hay que pagar la deuda externa. Las jubiladas no se rinden. Han muerto 11 compañeros. Yo tengo 80 años, trabajé 25 años, hasta 24 horas. Nosotros estamos luchando para que tengan un sueldo de dignidad, no sean humillados, no sean pisoteados. Exigimos nuestros derechos ya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una producción de Unifem y Radialistas Apasionadas. Bien, y seguimos con nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, y en este caso vamos a hablar de un tema que preocupa a muchos, yo creo que a la provincia en general, a provincias vecinas y a países vecinos, ¿no? Ya que vamos a hablar de lo que es el dengue. Así es. ¿Qué es un dengue? Es una grave enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito. Se presenta en dos formas, fiebre de dengue y fiebre hemorrágica de dengue. La fiebre de dengue es una grave enfermedad de tipo gripal que afecta a los niños mayores y a los adultos, pero rara vez causa la muerte. La fiebre hemorrágica de dengue es otra forma más grave en la que pueden sobrevivir hemorragias y a veces un estado de choque que lleva a la muerte en los niños es sumamente grave. Las personas que temen haber contraído con el dengue deberían acudir inmediatamente al médico. La fiebre hemorrágica de dengue es una enfermedad mortífera para las personas y el diagnóstico temprano seguido del oportuno tratamiento puede prevenir la muerte. Así que a todas las personas que, bueno, las características del dengue: aparición brusca de fiebre alta, fuerte cefalea frontal, dolor retroocular que se exacerba, o movimientos oculares, pérdida del sentido del gusto y del apetito. Estos son los síntomas, de algunos síntomas que tiene la fiebre del dengue, ¿no? Sí. Bueno, nosotros con respecto a este tema, tenemos un audio de Marcelo Schlimmel, quien es el subsecretario de Salud, y él decía lo siguiente. Nosotros tenemos que dejar bien aclaradas algunas cosas. Lo que es caso sospechoso, lo que es caso probable y lo que es caso confirmado de dengue. Nosotros tenemos solamente en este momento en nuestra provincia dos casos confirmados de dengue, y esos dos casos confirmados de dengue son pacientes de Campo Largo, es decir, los dos pacientes que fueron confirmados los casos son de Campo Largo. Lo que nosotros sí insistimos y llamamos a la comunidad, a la colaboración de la gente, que produzcan el descacharrado de cada uno de su morada, es decir, y cada uno es responsable del hábitat donde uno tiene. Entonces, cada persona tiene que producir el descacharrado de su hábitat. Lo segundo, nuestra misión es hacer la recolección y el enterrado de ese descacharrado, que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo mancomunadamente con cada uno de los municipios de la provincia. Nosotros nos encontramos eco en los municipios, lo vamos a hacer nosotros como digamos estado provincial, para gobierno provincial, para producir el descacharrado. Llamar a la reflexión a toda la gente y pedir por favor la colaboración para que produzca este tipo de descacharrado. Los síntomas más frecuentes que ocurren en los pacientes con dengue es como un cuadro gripal fuerte, es decir, producen dolor corporal, producen malestar general, decaimiento físico, psíquico, hay una tendencia al reposo, puede tener hipertermia, producen lesiones a nivel cutáneo, que las lesiones a nivel cutáneo son muchas veces rash, otras veces como petequias, es decir, como si fuese el rash, es como el pasar de un borrador por el cuerpo, o las petequias son los puntos chiquititos como picado realmente de mosquito. Muchas veces lo que hay que hacer en estos pacientes es que hagan reposo, que no migren a ningún lado, y que se van a curar solo. Y por supuesto que si ven, se ven un gran malestar, que consulten con su médico de cabecera. Estas fueron las palabras de Marcelo Schlimmel. Él, bueno, contaba que aquí en la provincia del Chaco hay dos casos de dengue que están allí en Campo Largo. Bueno, también contaba un poco la forma de prevención, ya que creo que muchos lo escuchamos o lo venimos escuchando, de que de no dejar por ejemplo floreros mucho tiempo con agua, hay que cambiarle, o en el patio si uno tiene, no sé, algún fuentón o algo viejo que esté con agua, siempre descartar eso. Claro. Y que es una de las formas de no dejar que este mosquito se reproduzca ahí. Así es, habías dicho de que hay dos casos más y también confirman que habría más casos de dengue, pero en este caso en la localidad de Seis Peña. Esto lo afirmó Néstor Jara, que es el dirigente del SUEM de la ciudad termal. Confirmó que 5 operarios municipales del zoológico local estuvieron internados, afectados por el mal, en el sanatorio Loma Linda. Si bien Jara no precisó mayores detalles de las personas que debieron ser hospitalizadas en el sanatorio Loma Linda, en los últimos días mostró su enojo por el procedimiento médico-administrativo que debieron padecer los afectados de dengue. El dirigente municipal dijo que a cada paciente el nosocomio les cobró 170 pesos porque la obra social no les cubría los análisis. Acá lo más importante es prevenir la enfermedad y el enojo más precisamente de Néstor Jara es que, bueno, el trato que se les dio a los pacientes. Uno de los trabajadores, el que mostró mayores dolencias en su estado de salud, habría sido dado de alta el lunes pasado, mientras los otros antes abandonaron la clínica al recibir el alta médica. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, hermanos, y esto fue nuestro programa con la voz de nuestra gente. Se nos ha terminado. Así que, bueno, de mi parte simplemente agradecer a las comunidades indígenas, a los hermanos criollos y, bueno, o a la comunidad en general por escucharnos siempre, y también agradecer a Jorge Frías, quien está allí en la consola de sonido. Y simplemente, bueno, nos vemos la semana que viene. Así es, muchísimas gracias, hermanos y hermanas de todas las comunidades originarias, y gracias a Jorge Frías, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a todos los operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Será hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEVA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.